tenía que ser mujer. ¡Pollerudo! Indio, pata negra. ¿Y vos qué sos, indio? No te juntes con los hippies. ¿Por? Porque son unos vagos, sucios y drogones. Capitalista burgués. Mapuche borracho. ¡Winca! Chilote come papa. Che, argentino vago. Judíos, tacaños. Sudaca muerto de hambre. Gallego bruto. ¡Basta! ¿Por qué decís eso? ¿Pero vos lo conocés? ¿Sabés quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo piensa? ¿En qué cree? La discriminación es una adicción. Tratemos de evitarla. Taller de producción radiofónica FM Alas para la Red de Comunicación Campesina.